esta referencia que hacía yo, ¿no? Este tema, viste que es una cosa notable. O sea, toda la conjunción que se llega entre alguien que canta en inglés una milonga, ¿no? Un tema muy famoso de Leonard Cohen. Lo comparaba porque digo, puede haber alguna coincidencia en general trasladado al llano de la política, a la contienda política que se está llevando adelante en este momento en Capilla del Monte. Hay un objetivo de unidad, no lo hay, hay diferencias insalvables. ¿Cuál es tu visión, Gabriel? Yo lo que veo es que, o sea, llegado 2 meses antes de una elección, hay gente que deja de ser lo que es. Y hay otra gente que continúa siendo como es, siempre. Bueno, yo creo que cada vez son menos la gente que cambia abruptamente su forma de ser cotidiana, diaria. Por 2 meses de elecciones, cada vez menos. Yo creo que comparando con elecciones años antes, yo puedo hablarte de elecciones a partir de los 70, vos te acordarás a lo mejor elecciones mucho más atrás, ¿no es cierto? Donde realmente eran elecciones a sangre y fuego. Bueno, yo creo Me que, acuerdo de claro, escenas de armas de fuego, sí, me acuerdo. exacto, entonces, bueno. La veracidad y la credibilidad de los comicios de antes y la de hoy son distintos. Pero bueno, todavía quedan muy pequeño porcentaje de resabios de la vieja política. Yo creo que no hemos llegado totalmente, y esto, yo creo que con el voto electrónico el día de mañana se va a solucionar mucho. Bueno, pero van a aparecer otros, Y ¿no? bueno, aparecerán otros, pero ya con el voto electrónico, el voto mano a mano, el papel, va desapareciendo. Hoy en día, por ejemplo, Capilla del Monte es tan grande que es imposible recorrerlo en un mes. Y por lo general los votos siempre están menos de un mes de la elección, ¿no? Entonces, la forma de hacer política hoy en día pasa por otros lados y bueno, y lo que se puede hacer a lo mejor es visitar a los vecinos, ¿no? Pero Vos ves que se ha roto un poco ese contacto cara a cara con el vecino, y cada vez va a ser menos, va a cada ser vez menos por el las redes tiempo, sociales por el también. tiempo. O sea, va a ganar mucho el tema de los medios de difusión, ya sea en la modalidad que vos lo plantees, ¿no es cierto? O sea, televisión, redes sociales, la parte gráfica, la parte publicitaria en la calle, suponiendo, y cada vez va a ser menos el boca a boca, porque realmente el día de mañana, si hoy tenés 15, 16, 17 mil habitantes, en 10 años va a tener 30 mil. Ya directamente es imposible. Sí, Gabriel, pese a esto, este recorrido, has seguramente charlado con gente en Capilla del Monte durante esta corta campaña, en realidad, que te ha tocado, y esta sorpresiva, me atrevería a decir, campaña a intendente, ¿no? Porque en un momento te sorprendió a vos mismo, me parece. Nos sorprendió a A todos, todos, ¿eh? Sí. realmente. Bueno, pero vos como candidato en este momento de intendente, sí, bueno, no te esperaba seguramente hace 6 meses encontrarte en este lugar, ¿no? En esta posición. No, no, no. Fíjate que inclusive uno piensa en la ciudadanía y venimos de una elección el 13 de agosto, una elección el 22 de octubre, una interna en el medio que no era obligatoria, pero Pero bueno, era. votaron 1.400 y pico y 200 y pico no pudieron votar. Y ahora esta elección a intendente. Vamos al año 2018 y en el 2019 seguramente las elecciones de gobernador van a ser despegadas de las nacionales. O sea que van a ser antes, pueden ser en mayo, en junio. O sea que ya pisaje enero del 2019 ya está en campaña de vuelta. Y ya está, pues también en Capilla del Monte en el 2019 habrá elecciones. Sí, lógicamente, También. pero bueno, depende quién es el que esté en el gobierno municipal, las pega a las provinciales o las pega a las nacionales, Claro, lógicamente, ¿no? depende de su criterio. Pero yo a lo que voy es esto, el trajín de la gente, del vecino, que no está empapado de todo esto. Imagínate que tenga que votar para intendente, para diputado, para paso, para esto, para lo otro. Realmente, el día de mañana, a nivel nacional, yo creo que tienen que tratar de que los periodos electorales sean más largos, para que la gente se pueda trabajar, o sea, que no esté continuamente en elecciones continuas, ¿te das cuenta? Entonces todos los estamentos de la Argentina puedan trabajar sin estar metidos en la política. Claro, porque hay una cuestión que es cierta, que el hecho de la campaña política resiente la labor del Ejecutivo, no, sí. No del Departamento Ejecutivo solamente, sino del funcionario ejecutivo. Resiente todo y el Senado, fíjate lo que es el Senado. Que llueven las promesas de todo tipo, algunas se cumplen, otras no se cumplen. Entonces entramos en un juego que a lo mejor no es productivo para el país. ¿Te das cuenta? Porque una cosa es ponerse a trabajar durante 4 años y los últimos 2 meses, 3 meses de los 4 años se eligen autoridades nuevas para todo y listo. ¿Te das cuenta? Y después 3 años y 9 meses te dedicas a trabajar sin estar pensando en la política. Claro. Gabriel, en estos contactos que has tenido con los vecinos últimamente, en el caminar, ¿no?, de la campaña, ¿qué es lo que recibís más, digamos, qué pedidos, qué críticas, qué apoyos? O sea, ¿cuáles son los puntos fundamentales con los cuales el vecino se acerca hasta vos, te dice, Gabriel, hacé tal cosa, Gabriel, dale con esto, necesitamos esto? ¿Qué has podido palpar? Bueno, lo primero que he podido palpar es el apoyo de la sociedad a la gestión esta de 3 meses. Ajá. Y sobre todo por ejemplo, a la parte de la salud pública, que ha dado un giro de 180 grados totalmente, ¿no es cierto?, lo que ha sido el hospital municipal del doctor Américo Luqui. La gente está muy conforme, ve que hay actividad en el municipio, ve que no se miente y ve que se atiende la gente. Uh-huh. Y que las personas que lo manejan al municipio en este momento son personas serias. Entonces eso lo valora mucho la gente. Sí. Después, lógicamente, los reclamos pasa por lo siguiente. Primero, el reclamo en el año, si vos te acordás, en el año 2011, el principal reclamo era el agua. Sí. Bueno, cuando ya se tiene asumido que está solucionado el tema del agua. Está solucionado, bien. O sea, hay medidas preventivas. Ajá. Hay medidas preventivas. Pero el agua está, lógicamente, se está racionando preventivamente. El dique Los Alazanes está 1 metro abajo, sin ingreso de caudal en la cola del dique, y se está bombeando del dique el cajón, lo cual hace que el dique El Cajón bombee cerca de 2 millones de litros por día. Sí. Y estamos usando 6 millones de litros por día. Claro. Y ojo que todavía no estamos en temporada. Sí, sí, sí. Entonces, no, todas las medidas que se toman son todas preventivas. Sí. Porque si vos recordás, Capilla del Monte es una de las localidades que más agua gasta por habitante. Estamos, el cálculo, si vos dividís 6 millones dividido 15.000, te da aproximadamente o seguramente 400 litros por persona. Sí. Entonces, hay localidades vecinas que ya declararon la emergencia hídrica. Uh-huh. Que seguramente vamos a tener que auxiliarlos si el tema de las lluvias no viene, como se ha hecho siempre, porque son localidades vecinas y son todos hermanos nuestros. Obviamente. Te doy el dato que el año pasado, a la fecha, habían llovido 240 milímetros y este año ha llovido 43. Claro, bueno. Entonces, bueno. Está como mi economía, claro, más o menos. El asunto es cuidar el agua, es cuidar el agua. Gabriel, agua hay, pero hay que cuidarla. Vos decís esto y hay una cosa que acerca del dique Los Alazanes, muchas veces se mencionó, muchas veces se barajó, se pensaron distintas posibilidades. El desbarrado del dique, ¿en algún momento lo tenés pensado, lo tenés discutido con los técnicos? Es que no es cuestión del municipio. ¿No es cuestión de, no puede meter mano al municipio? No, para nada. El municipio paga un canon anual de agua a la provincia, recursos hídricos. Recursos hídricos tiene que prever no solamente la capacidad del dique, de embalse de agua, sino también el arreglo del vertedero, que si vos te acordás, el arreglo del vertedero es todo cementado Sí. y se ha estado descascarando en la parte central, y el gobierno de la provincia había prometido el arreglo con un presupuesto de 6 millones y pico de pesos que todavía no lo ha llevado a cabo. Y con suerte, y espero que vengan muchas lluvias, va a seguir pasando el agua por el vertedero y seguir socavando el tema del cementado del vertedero. Y es tan importante esa loma donde está el vertedero que prácticamente ahí está encajando parte, ¿no es cierto?, lateral del murallón del dique Los Alazanes. Había un proyecto, no sé si se hizo o no, que era elevar las paredes del dique un No metro. se autorizó ese No se proyecto autorizó. por prevención, ¿no es cierto?, de la presión que ejerce El el agua. agua, ¿no es cierto? Y es una construcción de 1940, acordémonos. Sí. Entonces, nunca se va a jugar hidráulica a un A una a catástrofe, a darle una, mayor claro. presión, ¿no es cierto?, a Claro. algo que ya tiene sus años de vida, ¿no? Ahora, el no desbarrado, ¿por qué problema es? ¿Por desidia de la provincia? ¿Porque lo O sea, rodean? el dragado del dique es totalmente es muy difícil, sobre todo por la accesibilidad de las máquinas que tienen que llevar Sí. las dragas y después dónde se tira lo que se saca. Entonces, Es es complejo, o sea. complejo el tema, es muy complejo. Cuando se hacía el desbarrado a mano, me sabía contar el Américo Braciolo, Sí. que manejaba en ese momento. No era ni la EMOS ni en ese momento era a nivel nacional Sí, directamente. agua, sí, el tema de agua sanitaria, ¿cómo es? Exacto, obra sanitaria. Obra sanitaria. Tal es así, ¿no es cierto?, que el desbarrado que lo hacían con palas, que bajaban lateralmente el barro que quedaba pegado en los costados, Sí. porque el río, cuando vos abrís la compuerta, arrastra lo que está en el centro, pero no lo que está pegado en los costados. Claro. Bueno, el barro llegaba hasta San Marcos. Mira. Entonces, bueno, por eso hoy tenés que prever un desbarrado, un dragado, dónde se va a tirar lo que saca. Aparte el transporte de las maquinarias, es muy complejo el tema. Sí, Pero lo que es. hace falta, te digo la verdad, es urgente el arreglo de justamente el vertedero, que es un apéndice, ¿no es cierto?, que en el momento que no tenga más el cementado ese, la caída del agua va a ir socavándolo y afinándola cada vez más, ¿no? Está bien, Gabriel, me ibas a contar algunos reclamos puntuales de los vecinos, en qué es lo que dicen, bueno, mira, necesitamos tal cosa, tal otra, en los distintos barrios, ¿cómo se ve eso? Bueno, no ¿Cómo todos los ves? barrios te reclaman lo mismo. Obviamente, sí. Pero bueno, lógicamente el reclamo generalizado es el arreglo de calles, ¿no? Sí. Luego de la salud pública, que prácticamente están viendo que va muy bien encaminado, por lo tanto el reclamo pasa a ser otro. Nosotros estamos arreglando con asfalto frío los baches en las zonas céntricas, los baches más odiosos, los que se agarran todos los días. Sí, eso lo vas a continuar. Eso se va a continuar y se está continuando. Sí. Ahí hay una inversión prácticamente entre 40 y 80 mil pesos semanales. Mira. Y después el tema de los arreglos de calle tierra. Y bueno, sabemos todo que la maquinaria está, nos falta el El material. material, sí. Es cierto que la intendenta habló con el gobernador en el día de ayer solicitándole, No. no es cierto, es una No es versión. cierto. Lo que se hizo es, se confeccionó un petitorio en el Consejo Deliberante Sí. en el cual se le pide y se le informa al gobernador, porque a lo mejor el gobernador No no sabe. tiene ni idea, ¿no es cierto?, de las trabas que se le ha puesto a Capilla del Monte para la extracción de árido Sí. por una dirección como es la Dirección de Recursos Hídricos, ¿no? Sí. No se le pudo entregar el petitorio, se le iba a entregar en la estación Oil, no se le pudo entregar, por lo tanto, si no ¿Por qué viaja, no se le pudo entregar? Porque me parece una no cosa se le pudo entregar rara. porque no coincidieron los horarios y Ah. otro, no, bueno, no hubo forma. Entonces la posibilidad está en que se le entregue en la Pero perdón, casa. perdón, porque eso es importante, Gabriel. Estamos charlando con Gabriel Buffoni, candidato de intendente para este próximo domingo, sí. Si ese petitorio no fue recibido por el gobernador o no fue entregado en tiempo y forma. No fue recibido porque no se lo pudo contactar personalmente el gobernador en la OIL en ese momento. Sí. Por lo tanto, iba a ser entregado en manos propias por el intendente y por el presidente del Consejo Deliberante. Sí. Al no poder ser entregado en manos propias al gobernador, se viajará a Córdoba el día lunes, o se remitirá por algún medio en el cual tengamos la seguridad que ese documento llega, para que el gobernador tenga acceso a verlo y a considerar, ¿no es cierto?, el petitorio que se hace ahí, que en representación práctica de todos los vecinos de Capilla del Monte, dado que los 7 concejales concordaron en su firma, ¿no? Claro, claro. Y los concejales son los representantes del pueblo. Lógico. Quería preguntarte sobre otro tema, seguramente una especie de tu plataforma o tu continuidad sobre lo que se está haciendo en este momento, que es algo que la gente te pregunta, te dice, oh, mira, me preguntaron cuando venía para acá, preguntale a Buffoni qué va a hacer con la cultura, qué proyecto tiene acerca de la cultura, que no pasa nada en cultura. Bueno, cultura, lógicamente, tenemos que que rever la forma y lo que se está llevando a cabo. Para eso voy a pedir un informe, una vez que se llegó a ser intendente, al director de cultura, que me dé un informe de lo realizado hasta el momento y la proyección que tiene. Entonces evaluaré si es conveniente o no es conveniente continuar con la gestión, lógicamente. Claro, ¿no? claro. Porque parece ser una falencia, ¿no? Bueno, la cultura... Hay que ver, porque la cultura se mira de muchas formas. O sea, para quien parece que estuviese bien, hay quienes parece que estuviese mal. O sea, es bastante personal el tema de lo que se entiende por cultura, ¿no? Desde qué punto de vista lo es, a qué lugares o a qué destinos estás llegando, que pretendés llegar, a qué parte de la masa social está dirigida. Tiene mucho ribete el tema cultural, uh-huh. Como el tema turístico también, ¿no? Claro, además convengamos que la cultura o el trabajo cultural, como decís vos, normalmente es relegado, ¿no?, en los proyectos de gobierno. Sí, está acá, como por ejemplo, el tema de la orquesta del Quebrachal, la orquesta del coro municipal, está viajando a todos lados, se han realizado muestras en la sala Poeta Lugones, también se está trabajando con el tema del cine, con muchos talleres, con muchos ballet. Aparte, cultura está manejando el tema de artesanos y microemprendedores, o sea que uh-huh. es bastante diversa la actividad de cultura. Está bien, está bien. Sí, recuerdo incluso que la señora Ferreira había hecho un excelente trabajo cuando tenía la orquesta con los instrumentos, había conseguido instrumentos desde la Nación. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era, pero sí lo que me acuerdo era que fue un excelente trabajo. Bueno, en cuanto a la cuestión económica, ¿cuál es tu panorama, cuál es tu visión, cuál es tu proyecto, Gabriel? Bueno, el proyecto en la parte económica es primero, lógicamente, la prioridad de poder cumplir con las obligaciones con los empleados municipales, acordar, ¿no es cierto?, un incremento acorde a lo que prevé el gobierno de inflación anual, ampliar la partida de hospital municipal, porque mientras, si a mí me toca estar en intendencia, la ambulancia se va a quedar de alta complejidad. Y bueno, aquellos que dicen que es cara porque sale 250.000 pesos por mes, yo quiero que también me pongan el precio de lo que vale una vida humana, que no tiene precio. Entonces, ya se atendieron 6 casos con la ambulancia de alta complejidad, uh-huh. por suerte todos en tiempo y forma y a los destinos correspondientes. Sí. No solamente pasa por el vehículo el tema de la ambulancia, eso es lo que tienen que entender. La ambulancia de 24 horas prevé 3 turnos de 8 horas de 3 médicos, 3 paramédicos y 3 choferes, que esos médicos están colaborando con la guardia mientras no están en servicio. Sí. En caso de que esa ambulancia sufra un deterioro automáticamente, técnico, decimos, un técnico, hay una ambulancia en el acto reemplazándola del mismo tipo. Entonces, ¿este es un convenio firmado con firmado con Bermúdez? Sí, ahora no me acuerdo de MER, creo que se llama la nueva razón social. Sí. Exacto, la nueva razón social. Por lo tanto, no pasa por el tema del vehículo. El vehículo es lo más barato, el tema es la prestación del servicio, el equipamiento, el reemplazo, el tema de lo que vale un médico a las 24 horas, un paramédico y un chofer. Por eso pasa. Pero te digo que se amplía el presupuesto para el hospital y la ambulancia queda. Se amplía con la incorporación del personal médico. Se amplía con que va a atender la ambulancia. Se amplía con el convenio que vos firmás con EMER, sí, donde en el convenio se incluye la ambulancia y el personal. Sí. A cargo, el personal es a cargo de EMER, no del hospital. Está bien, está bien. ¿Y tienen previsto una ampliación edilicia? Sí, se están terminando las salas de internación. Sobre todo las salas de internación, que va a prever, ¿no es cierto?, ya el trabajo de internación con el PAMI. O sea, va a haber una coordinación con PAMI, es exacto, muy importante lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Es más, se va a crear la sala de shock room. Se aprobó la compra de todos los elementos para la sala de shock room, que es una sala de reanimación. Sí. Se está trabajando también en contactos para crear el banco de sangre, contacto con un importante hospital de Córdoba. Por lo tanto, creería que se ha puesto en funcionamiento el mamógrafo, se han hecho campañas gratuitas de mamografía, se han quitado arancelamientos que antes eran cobrados. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, se está haciendo una facturación de obras sociales con el plan Sumar, que ronda los 150, 170 mil pesos. ¿Cuándo antes era? Cuando antes era entre 16 y 25 mil pesos, claro. Y vos le pagabas a una persona para que hiciese la facturación 35 mil pesos de sueldo. Ahora, Gabriel, vos estás hablando, realmente es interesante esto que estás puntualizando sobre las obras del hospital, que obviamente hacen falta. También subrayo el hecho del convenio con el PAMI, porque el PAMI, yo tengo entendido que en un momento tenía una exigencia de 10 camas, ¿no? Bueno, la refuncionalización esa 8 camas se está llevando a cabo. 8 camas se están, sí, llevando a cabo. Ahora, esto que me estás mencionando, por eso vuelvo a reiterar, está mal dicho, bueno, reitero que es más que interesante toda esta refuncionalización del hospital. Pero esta refuncionalización hace que necesites personal médico especializado para ser dedicado a esas nuevas áreas, digamos, se necesitan emergentólogos, se necesitan gerontólogos, o sea, hay todo un acompañamiento que tiene que ser provisto por los médicos, por la ciencia médica. Sí, seguramente, yo no puedo ahondarte en detalles, lógicamente tendrías que tener una sí, la vamos a charlar. A charlarlo con Daniel. La hemos tenido, sí, sí. Pero yo me refiero, perdóname, así te redondeo para que me contestes. No quiero que vos me digas específicamente, no, mirá, va a ir un emergentólogo, como se llama, Pedrito, especialista en, qué sé yo. Bueno, hay muchos profesionales que atienden PAMI. Yo me refiero específicamente a que esta nueva ampliación de obras del hospital va a requerir personal médico. Sí, a la pregunta va, no es una pregunta médica, es una pregunta económica, digamos. Sí, tiene previsto el municipio poder responder económicamente, solventar económicamente el nuevo plantel o el acrecentamiento del plantel médico del hospital. Lo que pasa, te vuelvo a repetir lo siguiente, o sea, todo lo que se haya, que se pueda facturar y se deba facturar a la obra social de PAMI, se va a facturar. O sea que hay muchas prestaciones de lo que vos me estás diciendo que las va a cubrir la obra social. Nada más que la prestación va a ser en el hospital. ¿Me explico? Sí. Cuando antes era en una clínica privada, va a ser en el hospital ahora. Sí, bueno. O la posibilidad de que sea en el hospital y él, el afiliado a PAMI puede elegir dónde realizar la prestación. Pero eso no quiere decir que el hospital tenga que asumir el costo de los médicos. Los profesionales, ¿no? Los profesionales, porque para eso el PAMI a los profesionales le otorga una cápita para que atienda a su afiliado. Está bien. Esto realmente es interesante, es importante. Lógicamente que Daniel te lo puede explicar mucho más detalladamente. No, pero yo como me refería, estamos hablando bien de la cuestión salarial, ¿viste? Económica. No. Entonces esto, a eso quería que lo aclares. Es más que importante porque en este momento el afiliado a PAMI, que tiene un problema, no tiene opción. Vos me decís, puede elegir entre el hospital y la clínica. No. Puede elegir entre el hospital y el hospital. Porque la clínica que tiene para atención es en La Falda, la clínica de Sestopal, o en acá al lado, ¿cómo es? En La Cumbre. Sí. Entonces, inclusive tiene, por ejemplo, PAMI, tiene su vehículo de traslado. Claro. Lógicamente que ante una situación de emergencia, donde peligre la vida humana, lógicamente que la ambulancia que tiene el hospital está a disposición en el acto. ¿Qué? Pero, por ejemplo, hay que esperar, qué sé yo, un traslado de menor riesgo, tendrá que venir la ambulancia de PAMI a hacer el traslado. Sí, vos sabés que médicamente siempre se manifestó que ante un problema, suponete cardíaco, un problema agudo, está lo que se llama la hora de oro, ¿no? O sea, que es la primera hora de atención donde el paciente tiene que recibir sí o sí la atención. Lo hablábamos con tu hermano, hago así porque estaba sentado. Y eso evita a lo mejor intervenciones a corazón abierto cuando pueda haber colocaciones de stent o algo. Bueno, ese tipo de cosas que si vos la agarras a tiempo solucionas un problema muy grande, ¿no? Bien. Pero bueno, ya son conceptos médicos que a lo mejor no nos podemos explayar mucho. Lo vamos a charlar mejor con tu hermano. Renata, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna sí, cosa? Tenemos ¿vos? Algunas consultas. Una, bueno, dos opiniones en relación al voto electrónico que nos empezaba contando. Dice, buen día, es un error creer que el voto electrónico va a mejorar las elecciones, entre otras cosas porque los ciudadanos comunes no podemos controlar lo que ocurre en el sistema informático que se implemente, y ya se ha probado que todo sistema informático es vulnerable. Y en relación a eso, bueno, también otra vecina nos decía, no estoy de acuerdo con el voto electrónico con la justicia vigente, ¿no? En relación a eso. El problema es también que los votos manuales también se cargan el sistema, o sea, las cifras se terminan manejando. ¿No viste que hoy ya no se manejan más cifras de diferencias en votos, se manejan porcentaje? Sí. Por eso, no sé, digo, qué sé yo, boleta única, donde tenías que poner una cruz. Sí. Ver de alguna forma, ¿no es cierto?, para que cada vez sea más creíble cuando se haga el escrutinio, claro. Lógicamente, ¿no? Eso no. Yo digo, el voto electrónico puede ser boleta única, puede ser algo que vaya cada vez quitando las viejas sospechas, el voto marcado, el qué sé yo, el que ya va con el voto en el bolsillo, el que sí. Todo ese tipo de prácticas que no ya están superadas. Vos sabés, Gabriel, que bueno, yo por supuesto no estoy para nada de acuerdo con el voto electrónico. Es más, tengo un hijo que es un ingeniero informático que me demostró específicamente cómo se puede hackear una máquina que esté recibiendo el voto electrónico. Y ese mismo grupo, ¿no?, de profesionales en informática estuvo en el Senado, estuvo presentando y estuvo demostrando a diputados y senadores cómo se puede hackear un voto electrónico, cómo se puede deformar el resultado. Y la prueba está que los principales países del mundo, a los que tanto este gobierno nacional quiere parecerse, como Alemania, Holanda y demás, eliminaron el voto electrónico por inseguro y caen en la boleta única, algo que Córdoba y Santa Fe están haciendo bien. Está bien, ¿no? Está bien, sería bueno, pues si es la boleta única, la más confiable, bueno. Está de bien. Acuerdo a los expertos, fíjate, sí. Investigado, de acuerdo a los expertos en electrónica, en informática, la boleta única, como se aplica en Córdoba y en Santa Fe, creo que hay mínimas diferencias entre una cosa y otra. Aparte es mucho menor gasto, porque la mucho boleta menos. Única viene directamente, se la asigna dentro de la urna a la cantidad de votantes y te la van entregando a medida que vos te vas presentando en la en la mesa. Claro, no hay un despilfarro como en este momento. Exacto. ¿Viste? Claro. Y si vos tenés 7.000, 8.000 votantes, tenés que tener no menos de 30.000 votos. Claro, lo cual es una locura. Una locura. Sí. Claro. Otra pregunta que en relación al hospital que estaban hablando, dice, pregunto al candidato Buffoni, ¿hay suero antiofídico y servicio de urgencia en traumatología, dado el suelo montañoso que tenemos, no? Digo, en relación a los turistas también, ¿no? Tenemos. Sí, hay suero antiofídico y hay suero con... para arácnidos, o sea, o escorpiones. Ajá. Eso hay y se renueva cada 6 meses. Bien. Bueno. Una preguntita más. Dice, ¿qué se hace con la basura que deja el turista? Dice, el turismo en Capilla del Monte deja de ser una industria sin chimenea por la forma como se quema el basural. Esto deja de contribuir a una Capilla del Monte saludable, muy lejos de una capilla hace bien. Una pregunta para... Sí, para todas las localidades tienen basurales a cielo abierto. Que lo tengan más a la vista o menos a la vista es una cosa. Pero si vos pasás por la cumbre todos los días, vas a ver el hilo de humo todos los días en el basural de la cumbre, que está contra las montañas de, vamos a decir, las montañas de los Cocos, de Cruz Chica, toda esa parte. Pero Gaby, no es un argumento ese. No, yo digo esto, lo siguiente, o sea, empiezo con eso. En su momento se iba, en la provincia iba a dar una respuesta con la creación del vertedero en Cruz del Eje, con espacio suficiente y campo suficiente, como para que desde Cosquín hasta Capilla del Monte, y hasta incluido Charbonnier, se pudiese llevar la basura al vertedero ese en Cruz del Eje, lo cual cada localidad pagaba por el peso por kilo de basura que llevase. Eso, inclusive, se habían hecho unos piletones enormes ya en Cruz del Eje. Se le había colocado membrana a todos los piletones para ser depositado, ¿no es cierto? Una vez que se hacía la separación, el reciclado, en esos piletones se depositaba lo orgánico y se trataba con la famosa lombriz californiana, los cuales vos ponés en el piletón. Cuando vas a hacer la extracción del abono, del humus, que se dice, directamente cubrís la mitad de la pileta, por ejemplo, la dejas, 12 horas más o menos, y cuando sacas, la misma lombriz ya buscó para la parte de la sombra. O sea que directamente sacas ya el humo y después volver a poner ahí o volver a hacer el mismo proceso del otro lado. Bueno, todo eso quedó trunco ante un pedido de... y una juntada de vecinos en Cruz del Eje, los cuales se negaron a que se le lleve basura de otras localidades. Volvimos al punto inicial y momentáneamente no hay una solución por parte de la provincia al respecto. Sí, pero por otro lado la provincia exige, saquen los basurales abiertos. Bueno, sacan ellos el basural de Bower, el basural dame una de mano, qué sé yo. Claro, ¿no? Nosotros acá lo que estamos haciendo es la separación de todo lo que se pueda, de plástico, de tergopol, de vidrio. Estamos tratando, pero no hay forma. Después los basurales, desgraciadamente, a veces se prenden solos, sí, por la propia combustión, ¿no? A veces. A veces se prenden solos y otras veces son intencionados los incendios. Sí, tenés razón. Son basurales a cielo abierto y saneamiento de cuenca son imprescindibles para un valle turístico desde ya. No podemos contar ni con cuencas contaminadas ni con basurales a cielo abierto. Claro. Bien, Gabriel, como para ir cerrando ya la entrevista, en cuanto a la gente que te va a acompañar en caso de que los vecinos te acompañen y te elijan intendente, ¿vas a hacer modificaciones, vas a hacer reformas? ¿Vas a cambiar el estilo, agregar o quitar secretarías? ¿Cuál es el proyecto tuyo político? Primero principal, va a ser una municipalidad, como se ha visto en estos 3 meses, de puertas abiertas, de atención al vecino, de soluciones a lo posible, sin promesas y sin soluciones imposibles. Yo pienso seguir con la base. Te lo puedo decir, yo no me guardo el equipo de gobierno, te digo los principales. En la Secretaría de Gobierno va a ir María Gabriela Negri. Uh-huh. En obras públicas va a seguir Criserio Pisani, en turismo va a seguir Marcelo Languasco, en deporte va a seguir Max Santos, en ambiente va a seguir nunca me acuerdo el nombre de la chica Fernández, en hospital va a seguir Daniel Buffoni, en la EMO va a seguir Romina Sagaradín. Uh-huh. Y en finanzas va a seguir Noel de Horacio. Esos son los principales que te digo, de los que sigue. Y se verá las otras. Y se verá lo demás. Pero está yo bien. Te acabo de dar la base de lo que es un departamento ejecutivo municipal. El equipo, digamos. Exactamente. El equipo titular, digamos. Exactamente. Bueno. Muy bien. Aparte, en la jerga futbolística dice que equipo que gana no se toca. Equipo que gana no se toca. Gabriel, la señora Negri, ¿qué papel ocupará? ¿Volverá al Consejo? Secretario de Gobierno, te dije. Ah, no, me perdí ahí. Claro, la primera que te dije. Me perdí. Gabriela Negri, Secretaría de Gobierno. Bien. Bueno, entonces está conformado un equipo prácticamente similar, como decís vos. Equipo que gana, equipo que no se pierde, que no se cambia. Y la expectativa es importante, entonces, para el próximo domingo, Buffoni. Sí, es importante. Te cuento que ya se está llevando a cabo el llenado de hormigón de la terminal. Ah, eso quería comenzó decirte. Esta mañana. Bueno, ya no se corta. Así que a medida que vayan llenando, ya van preparando la calle Rivadavia. Aparentemente se le ha incorporado un aditivo al cemento que va a posibilitar su fraguado en menor tiempo. Un acelerador. Por lo tanto, somos optimistas que podemos llegar antes de fin de diciembre a que sea operativa la terminal de ómnibus. La terminal. Mientras tanto, se sigue con la pintura, los arreglos y los cambios de todo lo que es bachas y todos los elementos sanitarios en los baños, ¿no? Eso se reacondiciona. Se recompone todo a nuevo. También los negocitos, digamos, los kioscos que venden boletos y eso. Todo eso se pinta todo. Está. Lo único que no accedieron, ¿no es cierto?, a la extracción de los carteles. Bien. Pero bueno, se tendrá que arreglar y pintar como tiene. Sí, pero aparte no es No hay problema. No, inclusive del otro lado se va al frente de las dársenas, se va a hacer un mural nuevo, dándole la bienvenida al turista en por lo menos en dos o tres idiomas, ¿no? Bien, bueno. No se olviden del sueco. Renata, vos sabés que antes que vos llegases estuvo un señor acá con una pregunta acerca de sí, del en relación, hierro. Claro, en relación al diámetro de los hierros que habían colocado en la terminal, y lo que él nos contaba preocupado era que eran hierros del 5, como bien chiquititos. Cuando, bueno, creo que en el pliego decía de 6 y que en realidad habría que poner uno de 10, ¿no? Hay preocupación, yo no... El pliego técnico está preparado, lógicamente que está... Esto está comenzado antes de que asumiese este gobierno de transición. Sí. Yo he consultado con la empresa que está llevando a cabo la obra y le pregunté el diámetro del hierro y me dijeron del 6. Es más, la obra tiene una garantía de 10 años. Ajá. Bueno, estaba como preocupado, inclusive midiéndolo y decía, o sea, está bien, ¿no? Está como bien. Bueno, o sea, que en vez del 6 era del 5. Claro, pero sí. Muchas veces también también entramos en el tema recién con Carlos, dijimos que empezamos a opinar de la parte médica, que no somos médicos. Y ahora opinamos de la parte ingeniería, sí. Ingeniería, que no somos ni arquitecto ni ingeniero. La obra tiene 10 años de garantía. Y muchas veces, yo por lo que he sentido, es que muchas veces, mientras más el hierro sea más grueso, yo no digo que sea ni del 3 ni del 4. Está bien, sí. Un hierro del 6, pero un hierro del 10 es contraproducente también. como que no tiene una flexibilidad. No sé cómo será el tema de la dilatación y la contracción del cemento, pero muchas veces, así como un hierro de menor diámetro juega en contra, un hierro de mayor diámetro, que el que tiene que llevar, también juega en contra. No, tiene que ser el que va. Por eso hay un cálculo para eso. El ingeniero hace un cálculo. No pone el hierro que se le ocurre, el hierro más lindo, uno rosa, qué sé yo. Una consulta, ¿qué implica esta garantía de 10 años? Implica que todo deterioro que sufra el piso durante 10 años tiene que repararlo la empresa. O sea, llega a pasar algo pronto porque no fraguó bien o por lo que sea, la misma empresa se hace cargo de la reparación, por ejemplo, O sea, la va a estar operativa cuando la empresa entregue la obra. Bien. Antes no podés poner la operativa sin que la empresa haga entrega de la obra. Sí. A partir de ahí corre la garantía de que cualquier ruptura a esa obra, ellos se hacen cargo. Bueno, exactamente. Está bueno saberlo. Sí, lo que pasa es que a veces asusta cuando uno ve las moles, ¿no? Los ómnibus de hoy en día, qué sé yo, 30 toneladas, no sé cuánto debe pesar cada micro de esos. Y entonces a uno le pone un poco nervioso. Convengamos que cada vez es muy problemático el tema del tránsito de ese tipo de ómnibus y de los camiones, que esos realmente sí tienen varias toneladas cuando traen materiales y vos los ves transitar por las calles de céntricas, ¿no? Sí. El día de mañana, esta terminal de ómnibus ya es chica, con 15, 16 mil habitantes, imagínate dentro de 10 años. Claro. Acá hay que prever una terminal de ómnibus. Y tiene que estar sobre la ruta. En otro lugar, no en el medio del pueblo. No en el medio del pueblo, tiene que estar sobre la ruta. Va a tener que ser así, inclusive los corralones el día de mañana, y eso tenemos que hacer una ordenanza para que los corralones tengan su depósito correspondiente fuera de, por ejemplo, radio 1, radio 2, por lo menos. O radio 3, que se muevan con depósitos en radio 4, radio 5, radio 6, y que luego los materiales sean trasladados en camiones de menor porte a las ferreterías correspondientes. Yo creo que va a tener, eso es una ordenanza que va a estar pendiente y que va a ser estudiada para ser presentada el año que viene, porque si no, no hay calle que aguante, cordones que aguante, árboles que aguante, no, nada. De hecho, yo vivo en Balumba y tengo en la cuadra de mi casa un depósito conocido y que transitan camiones enormes, a veces que inclusive tienen que hacer una maniobra descomunal para poder dar la vuelta. Que esos camiones vienen con 30, 40 mil kilos. Sí. Claro. Bueno, imagínate encima que tenemos un asfalto deteriorado. Sí. Por el tema de las cañerías ya obsoletas. Y están a flor de agua y de cloacas que fueron colocados en los años 40. Ahí nomás en la calle Rivadavia, antes de entrar a la terminal, sacaron caños rotos de barro y de fibrocemento. Lo que es de la entrada a la terminal hasta la calle Córdoba se reemplazó todo por PVC ya. Claro. Pero bueno, todo eso ha estado filtrando años y años. Y corrosionando, claro. Exactamente, inclusive hasta contaminando las napas de agua que tenemos. Hoy va por conseguir agua potable, o sea, y en cantidad tenés que hacer perforaciones no menos de 100 metros. Otras napas ya no están aptas. ¿Y cómo se puede plantear, no? Porque pienso en este tipo de cosas, son cosas estructurales complicadas, complejas, ¿no? De llevar a cabo las cañerías. Hay muchas cosas que de infraestructura ya quedaron chicas para Capilla, ¿sabes, no? Lo que pasa? Que la explosión demográfica de Capilla que se dio en la década del 2000, del 2000 al 2010, no fue acompañada de la infraestructura correspondiente. No. Y vos te acordate que muchos terrenos que vendió el municipio, había una cláusula que el 25% del valor del terreno que tenía que ser aplicado a la colocación de los servicios, cloaca y agua potable. Sí. Bueno, y no se acompañó con ese trabajo. Uh-huh. Entonces, te encontrás hoy que en la parte de Valente, Villa Cielo, Parque Balumba, tenés más de 500 perforaciones hechas. Sí. Y tenés declaradas 16, 18 en recursos hídricos. Entonces, te das cuenta que ha habido una explosión demográfica y no ha sido acompañada por los servicios. Hoy tenemos un cementerio parque que yo veo, te digo la verdad, no sé cómo pudieron aprobar un cementerio parque en altura. ¿Qué? Sí. En altura. donde vos sabés que la degradación es total, porque los cajones no llevan cubierto de aluminio. Entonces se degrada totalmente, la contaminación es patógena. Y tenés ahí las principales reservas de agua, determinadas por un geólogo. Entonces, sí, ¿te das cuenta? Sí. La imprevisibilidad del tema. Sí. O sea, por un lado cuidamos el medio ambiente, cuidamos esto, cuidamos lo otro, y sin embargo seguimos usando el cementerio parque y contaminando las napas. Dentro de 50 años nosotros no vamos a estar, vos sí, pero el recurso más preciado en 50 años va a ser el agua. Sí, hoy ya casi que... Así que, bueno, date cuenta. Sí. Es idea mía también, si tengo tiempo, la posibilidad de proyectar un cementerio, no cementerio parque desde ya, un cementerio convencional en la zona que menos vaya a crecer Capilla del Monte el día de mañana, determinada por un profesional. Y el cementerio parque que está enclavado en Villa Cielo, darle su cerramiento y dejarlo como un parque de la paz. O sea, tampoco podés erradicar ni trasladar nada. Pero ese, bueno, pero que quede... Que quede sin ya, uso. Ya está. Ya sin uso. Ya sin uso. Muy bien, Gabriel. Gabriel, fue una última pregunta. Sí, cómo no. Quiero hacerte... ¿está previsto en estos dos años de mandato, si es que te toca ser elegido, a llamar a la constituyente para hacer la constitución de la futura Capilla del Monte Ciudad? Yo no sé si darán los tiempos para hacerlo en dos años, en esto. Lo bueno sería ir adelantando los términos, o sea, consultando a la gente, sentando las bases, ¿no? Sentando las bases, y si no se puede llevar a cabo en estos dos años, que se lleve a cabo en los otros próximos cuatro años con el que esté en la intendencia. Yo creo que no es una cosa para hacerla a las apuradas. No, requiere mucho estudio. Requiere mucho estudio. No todas las localidades son iguales. Tienen su propia idiosincrasia, tienen su propia forma de vida, tienen una diversidad social que no es igual en todos lados. Entonces, no hay que hacerla a las apuradas las cosas. Hay que ponerse de acuerdo entre todos, hay que convenir. Claro. Y en el momento que estemos todos de acuerdo, sí llamar a elecciones a constituyentes, porque hay que llamar a elecciones a constituyentes. Claro. Que ellos sí son los que van a conformar y van a dictar la carta orgánica para Capilla del Monte, ¿no? Claro, fíjate que esto que estábamos hablando, mencionando vos recién, la explosión demográfica de Capilla del Monte descontrolada, se hubiera evitado si hubiera estado encarrilada, digamos, por un ordenamiento urbano preciso y claro. Sí, te digo que el tema la parte de lo que hoy es en día la parte de la construcción, la parte de la ocupación, la parte de las compras, la parte de las posesiones, se está dando en todas las localidades. Es un problema que nosotros ya lo tenemos en un grado, y localidades la tienen, ya la están empezando a sentir. Lo que pasa es que nosotros tenemos Capilla del Monte, cuando vos hablas que tiene 432 años, por algo los tiene, porque vos tenés loteos conformados desde el año 1940 y pico, 1950. Son loteos que muchos han estado ya subdivididos, pero hay muchos loteos que están aprobados de esa fecha que no están subdivididos. Uh-huh. Y que en algún momento los dueños, si no lo han hecho los padres o los abuelos, lo van a hacer los hijos o los nietos, sí, van a pedir la subdivisión para poder hacer uso de la tierra que es de su familia. Por suerte no han sido subdivididos todavía. ¿Por qué? Porque en ese momento el Consejo Deliberante puede aprobar la subdivisión, pero con lotes a lo mejor de muchas dimensiones mucho más grandes. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Lo cual hace que al bajar la densidad habitacional demográfica claro, haga, ¿no es cierto?, que Capilla del Monte no se convierta en una urbe con una casa al lado de la otra. Claro. Pero ordenar el crecimiento. Ordenar el crecimiento, pero tenemos bastantes loteos aprobados que todavía no han sido subdivididos en nada, a lo mejor porque no ha llegado el agua potable, porque no ha llegado la cloaca, la luz, ese tipo de cosas. Está bien. O sea que No es para agarrarlo a la disparada el tema de la constituyente, hacer una elección, bueno, no, ganó no, tanto, no. La copiamos de otro pueblo, no, porque no es lo mismo. No, cada uno tiene su particularidad. Exacto. Y Capilla del Monte tiene bastantes particularidades. Bueno, muy bien, Gabriel Buffoni, candidato a intendente para Capilla del Monte, elección que se desarrollará el próximo domingo 3. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, fue claro, ¿no? ¿Estuviste cómodo? Sí, me siento cómodo y bueno, trato de contestar lo mejor posible de las cosas que puedo contestar y que conozco. Y como te dije, en la parte médica, en la parte a lo mejor arquitectónica, de la parte la parte de ingeniería o arquitecto, uno puede comentar cosas, pero sin los detalles que técnico puede preciso, brindar un profesional. Claro. Por lo tanto, si alguien no se siente satisfecho con las respuestas esas, ya pido disculpas y ofrezco, ¿no es cierto?, los funcionarios que están a cargo de esas áreas para que la contesten, ¿no? Sí, ya los invitaremos. Bueno. Tu hermano estuvo acá ya y invitaremos a Criserio Pisani para que cuente un poco cómo está la cosa desde su punto de vista. Bueno. Muchas gracias, Buffoni, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable.